Pegajoso y japonés de la banda Kubata Band y su track Skip It Beat, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, otoñal ya, del mes de noviembre de este totalmente impredecible año 2022, y una tarde de miércoles en la que vamos a acometer una entrega de Sin Audiencia, un programa de Sin Audiencia llamado, denominado, numerado Sin Audiencia 1027. Eso es un 1, un 0, un 2 y un 7. El que te presenta en el micro de control no es otro que yo mismo, Javi, aka Hum, y enfrente justo mismo de la mesa de contertulios, con una espumilla azul fuerte y además nueva y brillante, tengo a un potencial técnico en ciernes de radio, también hábil locutor, que no es otro que mi compañero y partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Me hace mucha gracia porque estos días en el Festival de Terror de Molins de Rey teníamos a Siol haciendo imitaciones de tus entradillas. Vale. Con esa verborrea y... Sí, con esa... Con ese detallado... Con esa conversación circular que no va a ningún lado, ¿no? Sí, me hacía mucha gracia porque es que viéndote presentar me estaba acordando de su imitación, ¿no? Siol lo hace mejor que yo imitándome. Sí. Así tal cual. Que dan la vuelta. Que sí, ¿no? Sí, que mejoran el original, ¿no? Pero bueno, también eso... Jordi, o sea, antes de que hablemos de nada ni comentemos nada, enhorabuena por la factura técnica que tuvo el programa de la semana pasada, 1026, en la que debutaste como técnico de control en esta gloriosa mesa de mezclas y en este glorioso estudio de directo. Debo decir que circunstancialmente me ayudó un pequeño upgrade técnico que ha tenido Contrabanda. Sí, sí, sí. Que es que ahora podemos pasar de la emisión en directo a la emisión de las repeticiones y sí, del programa a la continuidad con un botón que tiene dos posiciones. Exacto. Lo cual me permitía trabajar con las preescuchas y todo pues de una manera mucho más tranquila, porque sabía que no iba a afectar a la continuidad para nada. Exacto. Y pude prepararlo todo bien, vine con tiempo. Ahí, ahí. Y bueno, no, tuve un buen maestro. No como yo, que siempre llego tarde. Bueno, eso, pero tú lo tienes por la mano, lo haces dos veces a la semana. Eso, o sea, no te lo aprendas, eso de llegar tarde, que es muy feo. Bueno, en el programa que estamos empezando ahora tenemos, como ya es habitual, pues un montón de material para pasar por micro aquí en estos dos alcachofos que tenemos en el estudio de Contrabanda. Principalmente, quizás, pues hoy yo recién retornado de Donostia, de la 33 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de esta ciudad, pues quizás sea uno de los contenidos potenciales más gordos que tenemos para este programa, pero también hay actualidad, tenemos agenda, estrenos, visionados que se solapan entre la semana de Donosti y Terror Molins. En fin, que podríamos hacer tranquilamente un programa de 6 horas, 7 horas, 8 horas, yo qué sé. En cualquier caso, que sepáis que si hemos empezado con esta banda japonesa llamada Kubata Band, no es algo aleatorio, sino que pues esta banda, involuntariamente, con su denominación, pues ha expandido el imaginario del cubatismo y de la apología de los cubatas en el mundo ibérico. Y bueno, pues Kubata Band es uno de los contenidos que vienen reseñados en la última edición del fanzine Sujétame el Cubata, de ahí pues la filia cubatística, ¿no?, del nombre. Y como pues hemos conocido este grupo a través de este glorioso fanzine donostiarra, pues hemos decidido que era una excusa como tan buena como cualquier otra para empezar el programa. Sí, que luego hablaremos del tema de guerra de fanzines, palmarés, sí, y todo lo de que todo. Tenemos muchos comentarios de la semana, sí. Rápidamente vamos con nuestra interacción con la sinaudiencia. Tenemos, sí, en el favor, libro de visitas a Chemix, que nos dice: saludos sinaudiencers. Voy a comenzar con Terrifier 2. Se les ha ido la mano con el metraje y no busques un guión con fundamento, pero si disfrutas del gore y la buena sustancia, aquí los hay. Y de la forma más brutal. Además de que el payaso Art es de lo más perturbador y ahora es ayudado por un nuevo personaje también bastante creepy. Esto es un semi-spoiler, pero sí, bueno, no ha dicho poquito, más. Yo no lo sabía. Hilando con el tema gore y sustancia, termina la segunda temporada de Gangs of London. Ya en los 10 primeros minutos del primer capítulo sabes que lo que se viene va a ser salvaje, tanto en las escenas de acción como en el nivel de ultraviolencia, y las muertes donde el daño es detallado al milímetro. Diría que nunca había visto algo así. Esta parte es inferior a la primera respecto al guión, porque deja muchos agujeros, pero da igual porque es pura diversión y muy disfrutable. Satan's Slaves Communion, continuación bastante conseguida del anterior. El tema de las costumbres que tienen los indonesios con los muertos ya, ya da de por sí mucha grima. El clima terrorífico del edificio muy logrado y todo es bastante espeluznante, aunque el final no me convenció mucho. Buena cinta de terror, pero me quedo con la anterior. Y siguiéndole la pista al director de Satan's Slave, Joko Anwar, me vi la primera temporada de Folklore, series de diferentes países. Indonesia, Malasia, Tailandia, Japón, Singapur y Corea. Yo confirma el primero, pero no alcanza el terror al que nos tiene acostumbrados. De los demás destacaría para mi gusto el de Malasia y el de Singapur. Interesante para ver cómo toman en estos países el tema horror con sus diferentes espíritus y formas de verlo. Pues sí. Y con este mismo tema vi Satan's Slave, la primera versión de 1982. La viejuna. La viejuna, qué sí. Qué bueno. Dice, la película comienza bien, consigue una atmósfera aceptable y hay un espectro que para la época y el país, bien, pero ya en la segunda mitad la película se torna tan rara que eso cambia a un festival del humor que hasta alguna carcajada me hizo soltar. Igual repito que hay que entender el contexto, país, año, etcétera. Trataré de dejar los mejores momentos quizá en Twitter si soy capaz. Y es verdad, porque nos ha dejado en Twitter, citándonos a su gran audiencia, dos clips de esta versión de 1982 y la verdad es que tienen telilla, ¿eh? Claro, claro. Faltaría más. Indonesia en el 82 no estaba muy evolucionado. Bueno, es que hace muchos años de eso ya. Y a raíz del programa 1026, el programa de la semana anterior, sí, nos dejó PJ un comentario en iVoox y nos dice: la semana anterior no llegué a comentaros por motivos lúdicos. Como sabéis, de primera mano estaba de puente por vuestra maravillosa ciudad. Gracias por el rato y por la oportunidad de conoceros en persona. Entiendo el problema que tiene Jordi con Barbarian en ese tramo final, sobre todo. ¿Tú no escuchaste el programa de la semana anterior? Pero quizás no he llegado a esa parte. Me falta, vale, la última media hora que, bueno, pues la tengo pendiente aún. Dice: pero yo estaba tan dentro de esta locura que propone el director que esperaba hasta ovnis. Pasé un gran rato con ella. Me encanta cuando lleváis amiguetes al programa. En este caso, más aún. Lo dice porque estuvieron... Por supuesto. Abrazos para todos mientras espero la ocasión de volver a Barcelona y estar un día con vosotros en los estudios de Contrabanda hablando de cine y series. Eso, pues, más aquí, que invitado aquí estás. Te esperamos porque... será un gran programa, sin duda. Y dicho esto, vamos con los estrenos de la semana, que hay un par bastante destacables. Sí. Vamos a empezar por el que no hemos visto. Es un regreso, la segunda parte de una película del MCU, la de Black Panther, que ya tiene continuación con Black Panther Wakanda Forever. La dirige Ryan Coogler. Sí, que es el mismo de la primera. Y si veis el reparto, hay un spoiler nada más empezar, porque sí, te dan la aparición de un nuevo personaje en el MCU que no había aparecido hasta ahora. Yo no voy a decir ni siquiera el nombre del actor que lo interpreta para o que sea, nos llevéis... Te refieres a digamos que como el póster consta de dos partes, ¿no? La superior y la inferior, ¿no? Te refieres a la parte inferior, ¿no? Correcto, sí. Vale, el que está cabeza abajo. Sí. Pues es que yo me he quedado en el metro mirándolo, digo, ¿y este quién coño es cabeza abajo? Además pinta muy guapo el diseño del personaje. Bueno, no es exactamente como lo recordamos los viejunos, de Vértice y tal, pero bueno... Bueno, ahí y bueno, está. En el reparto tenemos a Angela Bassett, a Danai Gurira, a sí, Letitia Wright o a Lupita Nyong'o, entre otros. Pues nada, más del MCU. Más Wakanda. Más Wakanda. Yo estoy un poquillo desenganchado porque de las últimas producciones no he visto todavía la de Thor, Love and Thunder, no estoy siguiendo mucho. Yo sí que estoy desenganchado. No, porque la de Doctor Extraño sí que la vi, por sí, Sam sí, Raimi y esas cosas. Yo. Pero me refiero que de largometrajes, o sea, de los últimos... Pero yo estoy más desenganchado que tú porque tú al menos has empezado She-Hulk, yo es que ni eso. ¿Eh? Ya, pero ya estoy yo estoy desenganchado en largos. En largos, o sea, de la última tanda solo he visto el del Sam Raimi. Yo, bueno, porque vi Shang-Chi y vi Los Eternos, que me faltan a mí. Pero me salté Capitana Marvel, que la empecé y la dejé a media. Sí, sí, que esta ya sí que la he visto, la vi en su momento. Pues mira, o sea, estamos casi empatados y me he saltado la de Thor y no sé si me he saltado alguna más. Bueno, no sé. Yo la de Thor le pondré al remedio próximamente. Black Panther Wakanda Forever, aunque sea por el rollo blaca-blaca, o negrata, o llámalo afrocentrista, o como quieras, igual acaba cayendo. Pero bueno, tampoco es que tenga especial ilusión, ¿eh? Y más después, sabiendo de que pues los hechos luctuosos externos a la producción pues que han afectado a esta segunda parte, que ya evidentemente pues no va a poder tener un protagonista como en la primera, sino que van a tener que inventarse algo en el guión. Espero que audaz y que sustituya al de la otra película. Uh-huh. Bueno, y el otro estreno destacadísimo, que además ha pasado por festivales, sí, es Asbestas. Por algunos festivales. La película de Rodrigo Sorogoyen, sí, que bueno, pues realmente ha tenido muy buenas críticas, pero también muy buenas críticas del público, porque uh-huh, a veces las críticas profesionales ya sabemos... Sí, van por lados diferentes. Que van por lados diferentes a lo que opina el público. Más de una y de dos veces pasa esto. Yo tuve la oportunidad de verla en Sitges. Uh-huh. La verdad es que la disfruté mucho, a pesar de ser una historia pequeña, uh-huh, que transcurre en un entorno rural. Os voy a contar muy poquito sobre la película porque creo que es bueno descubrir lo que pasa. Y sencillamente os diré que tenemos una pareja francesa, uh-huh, que va a un pueblo de la Galicia profunda, sí, con la idea de cultivar hortalizas lo más naturales posibles y pues arreglar algunas de las casas del pueblo, porque ya se sabe lo que pasa con la desertización de los pueblos, sí, que sí, cada sí, vez queda menos gente en el entorno rural porque es muy duro, la despoblación, porque, sí, porque recompensa poco. Y entonces, bueno, pues deciden también comprar algunas de estas casas, uh-huh, para, de alguna manera, volver a ponerlas en funcionamiento, a dejarlas habitables y que gente que quiera irse de la ciudad a volver a tener una vida en un entorno, uh-huh, rural, pues tenga viviendas a un coste asumible y rehabilitadas. Entonces, bueno, pues esta pareja francesa se dedica a eso y llevan un par de años en el pueblo. Y en el pueblo pues quedan los habitantes de toda la vida, pocos habitantes, claro. Y van a hacer un enfrentamiento a raíz de un hecho ofrecido por una energética, ajá, que quiere instalar unos molinos eólicos en el pueblo. Un choque de intereses, ¿no? Sí. Y entonces, de formas, claro, de ver la vida. A la energética solo le interesa instalarse en el pueblo si le venden todas las parcelas del pueblo. Vale. Entonces, claro, ha de haber un consenso. Uh-huh. Entonces, aquí nos vamos a encontrar dos facciones. Por un lado, una facción que es la ilusión, el empezar una nueva vida. La fe, de alguna manera la perseverancia, porque además esto va a llegar, esta perseverancia, incluso a la segunda parte de la película, de una manera diferente, pero no por ello menos importante. Y por otra parte, tenemos a una gente que vive en el desencanto, en la rutina, en el fango y en el estiércol. En la frustración. En la frustración, ¿no? También, ¿no? En el perder todos los sueños. Ajá. Y entonces, bueno, pues esos dos mundos chocan. Claro, y sí, y claro, dices, ¿cuál tiene más razón, no? Pues esta es la propuesta que nos hace Rodrigo Sorogoyen. Y nos la hace, pues la verdad, con su estilo, con una grandísima fotografía de Álex de Pablo. Un guión que ha escrito él mismo junto a Isabel Peña, que es habitual co-guionista de Sorogoyen, uh-huh, y con un elenco muy pequeño, pero de actrices y actores que están brillantes. O sea, ahí tenemos por un lado a Luis Zahera y a Diego Anido, uh-huh, y por otro lado a Marine Foy y a Denis Menochet, que además lidian con el hándicap de hacer muchos pasajes en una lengua que no es la suya. Claro, porque estos dos últimos son la pareja francesa. La pareja francesa. Ajá. Entonces, Rodrigo lo que ha hecho es coger y dejar que la gente se exprese en diferentes idiomas. Es una película que vais a encontraros que está hablada en gallego, uh-huh, hablada en castellano y hablada en francés. Joder. Entonces, la veáis donde la veáis. No sé si habrá un doblaje donde solo se harán los acentos, ¿vale? No. Pero para mí la película perdería muchísima esencia. Sí, porque el choque puede ser más flagrante si se acentúa con los idiomas. Es que es muy importante, es claro, muy importante en la película. Si no me equivoco, Luis Zahera, ya lo vimos con Antonio de la Torre en la película El Reino, de Sorogoyen, uh-huh, estaba inmenso. Y aquí es que todos están a grandísima altura, pero Luis Zahera es que está impresionante. O sea, es el genio del diálogo pasivo-agresivo. Ya ves. Y vaya título, que le acabas de poner. Y además, sí, Luis Zahera, sin tener una presencia física imponente, porque no es un tipo muy grande, ni es un tipo muy musculoso, pero tiene un calado cuando habla, cuando te mira, cuando pone el gesto adusto, que es que realmente impresiona. Que acongoja un poquito. Mucho. Y entonces, bueno, pues aquí realmente hay algunos diálogos que son absolutamente conmovedores, pero conmovedores, yeah, en el mal sentido, en el de conmoverte, sí, sí, sí, de dejarte con unos nervios de decir, qué tensión hay, ¿no? Que claro, se masca la tragedia, ¿no? No me gustaría cruzarme con este pavo, ¿no? Sí, sí. Yeah. Y entonces, bueno, pues por la situación dada con el tema de las tierras, pues va a haber una tensión increciendo. Entonces, bueno, pues la película lo que ha de solventar es esta historia. La historia es una historia pequeña, la historia es una historia común que podría pasar perfectamente. Yo creo que si le he de poner un hándicap a la película es la duración de la película. Nos vamos a 137 minutos. Hostia. Y además la película se alarga mucho en el tramo final. Ha habido mucha gente que no le ha gustado la resolución de la película y la pone como el gran hándicap. Yo creo que es una resolución que está bien. Uh-huh. Está bien porque además es una resolución bastante lógica y normal. O sea, sí, es más, tira por el lado práctico, ¿no? La solución, quizás. Es muy pragmática. Claro. Entonces, a veces las cosas se solucionan de una manera, ya, lógica y normal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la resolución de la película va por esa vía, pero yo creo que el epílogo está muy alargado, porque además ya hemos dicho que que la función se la come Luis Zahera, sí, y en la parte final de la película sale muy poco, se le explota muy poco. Vale, vale. Y bueno, pues yo creo que eso puede ser un poquito un hándicap de una película. Para mí es una película muy notable y encuentro que es una de las mejores películas del año, ya no solo como producción española, sino incluso con las de nivel internacional. Uh-huh. Me parece una producción de mucho calado y que yo recomiendo absolutamente, porque retrata un drama rural de una manera cruda, visceral, y que estás con la tensión de que en todo momento puede pasar algo, sí, que luego al final puede pasar o no. Claro, sí, porque las tensiones a veces se acumulan, y a veces se relajan y a veces explotan, depende de correcto, la situación. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues esto es lo que nos deja ver Asbestas. Sí. Yo la verdad es que encuentro que va a arrasar en los Goya. ¿Sí, tú crees? Tiene muchos números. Lo que pasa es que, bueno, hay otras producciones. Irati también supongo que irá. No sé si está para los Goya o no. No lo he mirado todavía, pero... Lo que pasa es que al ser producción de corte más fantástico... Porque sí, Asbestas estaba en Sitges, pero no nos engañemos. Es una historia cotidiana que narra el horror al que puede llegar el ser humano. Lo cual también, sí, de alguna manera, puede entrar dentro de horror o terror, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no deja de ser un drama rural. Claro, de hecho estuvo como película de clausura en la sección Órbita de Sitges. Me refiero a que la sección Órbita, recuerdo, es la que va para el suspense, el thriller, los tanto suspense criminal, suspense policíaco y suspenses de diferentes calados, ¿no? Y bueno, yo entiendo que también Sorogoyen tiene ya hecho un poco su nombre ya de cara a la popularidad dentro de la escena del cine español. Me refiero que ya es un tipo con experiencia, ya es un tipo que se le ha valorado en otras ediciones de los Goya. Pues bueno, aquí en esta ocasión, por muy cruda que pueda ser la historia, pues seguramente pues va a pillar algún premio, eso seguro. No sé cuántos, porque también tú dices, Jordi, que la historia es pequeña y que tampoco hay muchos personajes, ¿no? Que me refiero que igual, pues de cara a alardes técnicos, igual no tiene muchos alardes interpretativos Asbestas, pero quizás no hay alardes técnicos o tecnológicos que puedan... No, la película está muy bien filmada. Uh-huh. Sorogoyen, el manejo que tiene de la cámara, cómo interactúa con los actores cuando estos tienen diálogos, porque además hay tres diálogos muy importantes en la película y dos diálogos son, lo que hemos dicho, con un tema de pasivo-agresividad. Sí, sí, sí. Muy tensos, pero siempre... con la tensión que da el susurrar las cosas, ya, el decirlas desde la calma, que a veces es mucho peor que la agresividad del que se pone a gritar, ¿no? Eso. El perro ladrador poco mordedor. Uh-huh. Pero luego tenemos una escena, ya en el tramo final de la película, entre madre e hija, que allí sí que explota con toda la visceralidad. Y ahí Sorogoyen empieza a manejar la cámara como si estuviera en un partido de ping-pong. Y, vale, y realmente también... de alguna manera encauza la escena de la manera que requiere la escena. O sea que en este sentido a mí me parece brillante uh-huh, el uso de, vale, vale, de la cámara que hace Sorogoyen. A pesar de ser una película pequeña, también tiene escenas en un entorno de bosque, escenas rurales. Sí. El principio, porque ahora no quiero decir ninguna tontería, pero se llama Asbestas porque hay una doma de caballos. Ajá. En Galicia que se llama así, que son las Asbestas, que de alguna manera los hombres de campo dominan la voluntad del caballo salvaje tirándolo a tierra y haciéndolo que quede estirado hasta que se calme, y de alguna manera es la manera de luego poder el caballo llevarlo a los cercados y tal. Sí, someterlo. Someterlo, un poco, ¿no? Sí. Es, yeah, la manera de someter la voluntad, ¿no?, del caballo. Y entonces la presentación de la película es precisamente una de estas domas de Asbestas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, verlo en pantalla grande es impresionante. No es una película pequeña, a pesar de que tenga pocos personajes. O sea que en este sentido no es una película pequeña y puede tener premios en guión, en dirección, en apartados técnicos. Y yo creo que Luz Zahera se tiene que llevar un premio sí o sí. Que además aquí, claro, yo... No entendería muy bien la categoría en que le nominarían, porque claro, actor de reparto, es que claro, hay cuatro personajes principales. Claro, es que a veces... todos son reparto y todos son principales. Ya, hay, porque... hay películas en las que la coralidad actoral correcto. Es manifiesta, ¿no? Correcto, de hecho, de esos cuatro hay tres que lo son más, pero para mí Zahera es protagonista. O sea, yo he escuchado por ahí, sí, va a ganar el Goya al mejor actor de reparto. Yo encuentro que tendría que ganar a mejor protagonista. El protagonista y, principal. Y compartir el protagonista pues con Maggie Foy, con Denis Menochet, que son los otros protagonistas para mí de la película. Muy bien. ¿Y el lado francés qué tal a nivel interpretativo? Muy bien, muy bien. Les ha buscado ahí muy bien ambos, perfiles. Sí. Están muy bien ambos y sobre todo el tramo final, la Maggie Foy es un personaje que va creciendo con la historia. Al principio tenemos ese enfrentamiento entre... Uh-huh. las dos partes masculinas de la historia, pero el papel de la mujer va ganando en importancia. Yeah. Además, bueno, por circunstancias, también aparece en el tramo final la hija del matrimonio, que ahora no me acuerdo quién la interpreta. Marie Colombe, creo que es la actriz que la interpreta. Y bueno, en este sentido, están muy bien tanto el elenco español, gallego, caso, como el elenco francés. Qué bien. No es como en Veneciafrenia que tenemos... pero además, en Veneciafrenia tenemos un elenco italiano superior claramente al elenco español. Sí, totalmente. Pero aquí te diría que los dos elencos son superiores al elenco español, obviamente, pero al italiano también de Veneciafrenia, por muchísimo, porque están inmensos todos, inmensos. Muy bien, o sea que es una peli de actores y actrices. Sí, y de diálogos, y de ir adentrándote en la historia, de ver qué decisiones pueden ser equivocadas y qué decisiones no, de ver que los sueños pueden cambiar desde el punto de vista de cada bando, que los bandos a veces no se entienden y la confrontación es inevitable, que los seres humanos no dejamos de sorprender por nuestra capacidad de hacer las cosas de la peor manera. Ya. Y bueno, pues todo eso queda de alguna manera reflejado queda ahí en las bestias. Vale. A lo mejor las bestias son los seres humanos, eso no sí, los caballos. Es la parte animal que todavía tenemos los Homo sapiens, ¿no? Que bajamos ya hace unos días del árbol y dejamos la sabana hace ya bastante, pero seguimos comportándonos como si estuviéramos allí aún. Como lo peor. Bueno. Pues oye, que dan ganas de verla. The Beast, en plural, es el título que tendrá en su periplo internacional, porque también creo que como hay una parte de coproducción con Francia, pues creo que igual se acabará moviendo también por algunos sitios fuera de España y de Galicia, y bueno, pues que guay que se pueda ver por ahí por otros países también. Por cierto, ya comentamos Irati. Sí. ¿La has podido ver tú en Donosti? No, porque... Ah, o sea, que tú todavía estás sin ver Irati. No, a ver, yo vi Irati en... Ah, tú ya la viste, ya Sitges. La comí. Vale. Sí. No sé por qué ahora pensaba que no. No, lo que no he podido es volver a verla en Donostia, más que nada porque, lo primero, el primer pase al que podría haber ido se realizó el viernes. Yo viajé a Donostia el sábado. Entonces no había posibilidad física de asistir y luego volvieron a hacer otro pase el día de la clausura de la semana a la vez que la película de clausura. Entonces era ir a ver una película que ya habías visto, o ver a Bisú, que fue la peli de clausura de la semana. Sí, no, te preguntaba, aparte porque no recordaba que la habías visto en Sitges, que sí, es verdad. Sí, porque... por adelantar también trabajo, ¿sabes? No, por el tema de que al final ha sido la gran ganadora del Festival de Donostia. Sí. Y además ha sido el único director, Pablo Urquijo, que ha logrado ganar el festival dos veces. Sí, y bueno, y con Errementari y con Irati, siendo un director vasco, ¿no? Y además con algún corto, también ha ganado los cortos algún año. Ya, pero también, me refiero a nivel de largometraje, ganar la semana un director vasco por segunda vez, creo que era un hito, ¿no? Sí, la verdad, y tampoco ha habido tantos vascos que hayan ganado, ¿eh? Me refiero a eso. Que la cosa tampoco es que sea eso, un vivero de una jungla de directores y directoras ahí saliendo a sacar películas y además de género, ¿no? Pero sí que es verdad que Pablo Urquijo pues tiene hecha la medida de lo que quiere la semana y el público de la semana. Y bueno, y también pues en general quiero pensar que el público de la semana es una muestra representativa de lo que es el público del cine de género. así a grandes rasgos, ¿no? Si te parece, Jordi, nos metemos con la semana, pero antes vamos a hacer un poquito de agenda. Vale. ¿Te parece? Porque es que si no, empezaré yo a alargar de la semana y la agenda se irá al carajo. Y como bien sabéis, en este mes de noviembre continúa la vorágine que comenzamos en octubre. Y aparte de que en este mismo instante se están proyectando películas a concurso en el Terror Molins 2022, al que creo que tú estás asistiendo de forma asidua. Sí, luego explicaré un poquito lo que queda en el Terror Molins. Sí. Pues que sepáis que todavía pues queda matraca para películas en Terror Molins hasta el domingo aproximadamente, ¿no? Bueno, se acaba el domingo. Exacto. Porque la maratón empieza el sábado, pero concluye el domingo. Acaba a las 8 de la mañana. El domingo por la mañana. A mí me llama especialmente la atención pues esa batalla de programadores que va a haber mañana, jueves por la tarde, a eso de las 7:30 de la tarde, no en la Penny, sino en la otra sede. En el Foment. En el Foment, que hay allí en Molins de Rey, y en la que en esta batalla de programadores se va a enfrentar nada más y nada menos que al festival Fantos Freak de Cerdanyola del Vallès con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. O sea, vamos a tener ahí un clash entre Rafa Dengra y Josemi Beltrán. Y yo no sé, yo es que los quiero a los dos mogollón. No han dicho las películas, ¿no? No, se supone que es una batalla de cortos. Ah, es una batalla de cortos, sí, vale. Entonces, pues yo creo que, claro, porque además eso, Fantos Freak está especializado en cortometrajes, sí, es verdad, ¿no? Es verdad. No, uh-huh. No programan largos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, o sea, yo quiero que ganen los dos, pero ya veremos a ver quién gana, porque son dos festivales. Evidentemente más Fantos Freak, que cuidan mucho el formato cortometraje, pero la semana siempre ha sido especialmente cuidadosa también con los cortos. De hecho, este año, como en anteriores ediciones, se han podido ver hasta tres maratones diferentes de diferentes temáticas de cortometrajes. Me refiero que ese nivel pues también tienen mucha chicha, ¿no? Así que tenemos esto para mañana, dentro de aproximadamente 24 horas, y que además luego hay sesión de karaoke también, un ratito después de que acabe la batalla de programadores del Terror Molins. Pero no todo es Terror Molins en el mundo mundial de los festivales y los eventos de cine de género, ya que, por ejemplo, hoy mismo también empieza en Málaga la edición número 21 del Fancine, que es el Festival de Cine Fantástico de Málaga, y que durará pues hasta el jueves de la semana que viene, hasta el 17 de noviembre. Cualquier información que queráis conocer o saber del Fancine de Málaga, teclear esto en vuestro navegador, fancine.eu, y ahí tenéis toda la chicha de esta edición 2022 del Fancine de Málaga. Y luego volvemos un poco a tierras catalanas, porque también este próximo viernes, 11 de noviembre, aparte de los largometrajes de estreno, también comienza la quinta edición del Bite the Fest, que es el Festival de Cortos Fantásticos y de Terror de Rosas. Es un festival que con esta edición del 22 pues lleva solo 5 ediciones, pero también pues es un festival que mayoritariamente programa cortometrajes en diferentes categorías, según si son pues de animación, de terror, fantásticos o freaks o lo que toque por según la proyección, y que cualquier información que queráis conocer del Bite the Fest de Rosas en Girona, pues teclear también en vuestro navegador Bite the Fest, todo junto con ilatina.com, y ahí tendréis pues toda la información de cortos y de largometrajes, además mucho material procedente de Cataluña y muy interesante, porque yo creo que hay algunas producciones que todavía no se han proyectado en ningún festival y se van a poder ver por primera vez en Bite the Fest. Así que con esta pequeña pues nota de prensa de agenda, pues ya doy por cerrada la locura de eventos de esta semana. La semana que viene ya os aviso que seguiremos teniendo una agenda abultada, pero eso ya será para la semana que viene. Yo sí que voy a ahondar un poquito en la programación de Molins. Sí, por favor. Porque aparte de toda la programación que ya tenéis en la web y decir también que para el viernes tenéis a las 5 Hipocondriac, a las 19:15 Rec Terror sin Pausa, que es el documental sobre uh-huh. la película Rec, y a las 21:30 La Clausura con Nightmare, Y luego tenéis también ya el sábado la maratón a partir de las 19:30 con Project Wolf Hunting, Megalomaniac, Deadstream, la película sorpresa, que es la cuarta, Day Zero y She Came from the Woods. Estas son las seis películas de la maratón. Pero hay una novedad. Ya explicamos que se tuvo que suspender la semana pasada, sí, el festival online que tenían colgado en Filmin, porque se filtraron películas. Son películas que todavía no están distribuidas, todavía no han encontrado plataforma que las compre y tal. Ya. Y evidentemente es un tema muy delicado para estas pequeñas producciones, pues que luego no las quiere comprar nadie porque ya están filtradas en la red, ¿vale? Entonces, bueno, pues decidieron retirar la programación online desde Terror Molins. Pero visto el agravio que suponía esto, decidieron dos de esas películas, que son Esquina Marink y Rey's Nest. Difíciles de nombrar, ¿eh? También ambas, han elegido las dos ahí. Que además nos dijo Miki Pastor, de uno de los directores de programación del festival, que son dos películas de culo torcidismo. Sí, retorcidicas. Muy rarunas. Uh-huh. Les han hecho una doble sesión de matinal el sábado. Sábado 12, a las 11 de la mañana, un programa doble que podéis comprar entradas y si tenéis el abono, os entran para pillarlas con el abono. Entonces, es una sesión que no estaba agendada y ahora ya si vais ahí a la página web del festival la tendréis. Día 12, sábado a las 11 de la mañana, sesión doble, Esquina Marink y Race Nest. Entonces, para quien diga, hostia, pues mira, el sábado por la mañana no tenía planes. O no puedo ir a la maratón, claro, pero me apetecía ver algo el sábado. O quiero madrugar y que me tuerzan el culo nada más levantarme de la cama. Sí, además pues madrugar tampoco mucho, porque a las 11 de la mañana es una hora bastante razonable para llegar a los sitios. Razonable para estar en Molins. Pues, entonces me parecía justo comentar esta sesión adicional que se ha currado el festival. Pues sí, pues un poco mejorando sobre la marcha ya. Sobre, ¿no?, la marcha, sobre sí. Con pues el festival ya andando. Ya han tenido la desgracia con el festival online, dar una sesión más de presencial. Muy bien, molinsfilmfestival.com si queréis tramitar vuestras agendas con Terror Molins. Sí, señor. Bueno, muy bien, pues dicho esto, yo creo que nos vamos a Euskal Herria, ¿no? Vámonos a Euskal Herria. Vamos al norte. Porque has estado allí dando lo mejor de ti mismo. Sí, y también alguna cosa fea también habré dado, pero bueno, eso no se dice. No se dice por antena. Que va, al revés. Y es que eso es un gozo ir por allá. Bueno, 33 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. La verdad es que ha sido un evento muy divertido, ha tenido momentos sublimes, sobre todo muchos de ellos fuera de las pantallas de proyección, y luego también ha habido algún que otro tostón, más de uno, que se ha tenido que tragar la gente en las salas de proyección. Pero eso bueno, pasa siempre, eso pasa en todos los festivales, en todos los festis, mejores casas, ¿eh? Exacto. Y la verdad es que en vez de empezar pues por el principio de mi narrativa de esta edición 2022 de la semana, voy a empezar por el final, porque a veces pues no hay mejor introducción que contarte el final de una película, ¿no? Pues bueno, el final de la semana 33 de Donosti de este año pues se cerró con una actividad extra que hacía que el festival se prolongara un día más en vez de hacer de viernes a sábado de viernes a viernes de la semana siguiente, pues se prolongó hasta el sábado de los siete días principales del festival, ¿no? Y esto fue debido a que hubo una programación extra que consistió pues en una actividad para celebrar los 10 años, el décimo aniversario del colectivo Grillos Navajeros, un colectivo donostiarra que se ha dedicado a realizar proyecciones relacionadas con cine de serie B de diferentes partes del mundo, no solo anglosajón, y que además pues ha acabado pues dando unas características un tanto democráticas a sus proyecciones con la votación de los títulos de estas sesiones sin programarlos previamente, y la verdad es que pues era una ocasión especial para hacer esta celebración. Abro un paréntesis en mi crónica y si no os habéis dado cuenta por los comentarios que hacemos aquí en el programa, ya existe una división catalana de Grillos Navajeros que suelen operar desde el Ateneu Popular de Esplugas y que, bueno, pues también se puede probar el modus operandi de Grillos Navajeros sin tener que viajar al País Vasco, ¿vale? Os lo digo también porque próximamente pues pueden caer más cosas de grillos por aquí, por el área metropolitana de Barcelona. Bueno, la cuestión, y voy un poco al lío, los 10 años de Grillos Navajeros se celebró con una proyección en la buhardilla del Museo Marítimo Vasco de Donostia, que es un museo que está en un edificio justo en el puerto viejo de Donostia y que es un edificio que es súper acogedor, que tiene vigas de madera, que es como antiguo, de puerto antiguo y tal, y además pues en un entorno pues bastante festivo, con una pequeña terraza que había al lado de esta buhardilla del museo, donde se podían ingerir algunas bebidas antes de la proyección o fumar o lo que fuera, ¿no? Antes de someter a la gente al duro y estricto método de votaciones de Grillos Navajeros. Y decir que la verdad es que la fase de votaciones pues fue bastante rápida. Dentro de lo que cabe, había como una especie de 60 personas, el aforo completo que se podía, poner en la buhardilla del museo. Y la verdad es que solo fueron necesarias dos rondas de votaciones para que de 30 títulos aproximadamente solo quedará uno para visionar. Me refiero que, a pesar de la farragosidad de tener que contar con las votaciones de 60 personas aproximadamente, la cosa fue bastante fulminante. Y os estaréis preguntando, si no habéis mirado las redes sociales últimamente, ¿qué película acabaría siendo seleccionada por este cónclave de estas 60 personas? Pues la verdad es que una peli sorprendente, porque en este tipo de eventos, Jordi, pues te puede salir cualquier cosa, porque en 30 títulos hay de todo, pero yo creo que casi nadie esperaba que fuera a salir esta. Pero bueno, a veces, como la segunda ronda de votaciones era de veto, acabó quedando solamente pues un título sin vetar, y fue este el que se acabó visionando en esta celebración del décimo aniversario de Grillos, ¿no? Entonces, no fue una película, fue una TV movie lo que quedó seleccionado, porque también hay TV movies en el bombo para elegir, y fue concretamente, atención, señor, señora, El regreso del hombre nuclear y la mujer biónica. Madre mía. 1987, a.k.a. Return of the Six Million Dollar Man and the Bionic Woman. Evidentemente, es un refrito ochentero de las dos series y de sus protagonistas, ¿no? De la mujer biónica, por un lado, y del hombre nuclear en Hispanoamérica, o el hombre de los 6 millones de dólares aquí en España. Uh-huh. El hombre nucelar, le decía la gente, ¿no? Le cambiaba la L de sitio, en vez de nuclear decía nucelar, porque quedaba como más exótico, ¿no? Y bueno, pues en esta TV movie teníamos a Lee Majors y a Lindsay Wagner, los dos protagonistas de ambas series, el hombre biónico y la mujer biónica, pues intentando, reverdecer sus laureles, porque, a ver, es una película que si no se ve en un contexto como este de una proyección de Grillos Navajeros, pues la verdad es que yo no os la recomiendo para nada, ¿no? Es una película esta El regreso del hombre nucelar y la mujer biónica, pues que está llena de escenas de no acción, porque cada vez que había una escena de acción se muestra a cámara lenta para que no sufran daños los protagonistas el reparto de las series originales pues en esta producción del 87 ya están un poco mayorcetes, ¿no? Entonces, claro, pues en las peleas, los saltos y tal, pues bueno, también algo muy característico de esta película es que hay muchos saltos hacia atrás, y no es que viajen en el tiempo, sino que muchas veces tanto el señor biónico como la señora biónica saltan del suelo a la azotea de los edificios, pero claro, lo hacen invirtiendo la imagen rodada al derecho, lo cual pues queda un poco patillero, ¿no? Pero bueno, es el patillerismo, es una seña de identidad de esta producción. Y luego también, pues rodeando estas escenas de no acción y estos saltos de edificios, pues un montón de diálogos larguísimos, aburridos y sin mucha sustancia, pero que realmente son ideales para una proyección de este tipo, porque yo creo que La intención de aburrir estimula la imaginación de los comentarios y de los chascarrillos que suelta la gente, ¿no? Entonces, yo, si te digo la verdad, Jordi, me lo pasé pipa porque la gente estaba muy ocurrente, ¿no? O sea, y además con cosas pues muy localistas de allí del País Vasco y tal, pues había, yo qué sé, tengo aquí unos cuantos gritos apuntados, ¿no? Chascarrillos apuntados, rollo, pues salía un policía y decía uno, Munipa de Bildu, o salía un tío trajeado y decía, PNV, saca la farlopa. O yo qué sé, o salía un tío así que le habían dado un golpe y estaba, se había quedado como mareado, decía, se ha pasado con la queta, no sé, me refiero a este tipo de comentarios que son sin preparar y que salen espontáneamente y que además pues buscan un poco pues sacarle diversión a algo que no es divertido, que es una película refrito de dos series, ¿no? En fin. Por aportar un poquito más, os diré que realmente pues el argumento de esta peli lo que nos quiere contar es que 9 años después de que se hayan acabado las series y que sus correspondientes protas se hayan tenido que retirar, pues el coronel Steve Austin, que es el hombre de los 6 millones de dólares, pues debe intentar volver a formar equipo con la Jamie Somers, que es la mujer biónica, para detener a un grupo terrorista. Este grupo terrorista tiene un condicionante que es posiblemente lo mejor o lo menos malo de la película, y es que su cabecilla y cerebro maligno es nada más y nada menos que Martin Landau, que cuando salió la primera vez en la película la gente le gritaba ¡vampiro! ¡Ha salido un vampiro! Y claro, igual acordándose pues del papel que hizo en Ed Wood de Bela Lugosi, ¿no? Ahí con el rollo este de interpretar a este actor que se creía que era pues también vampiro en la vida real. Y luego nadie le gritó nada de Espacio en 1999. O no había nadie tan viejuno. Quizás no había, o nadie se le ocurrió tanto como para eso, ¿no? Pero bueno, o quizás no lo reconocieron porque también Martin Landau aquí tampoco está especialmente mayor. O sea, está ya mayor en el 87, pero estaba ahí como, no sé, que podría parecer, yo qué sé, Ricardo Montalbán o cualquiera así, ¿sabes? Un malo de pacotilla, pues, de prototípico, ¿no? Lo único que es él. En Espacio 1999 estaba como lo debiste ver en la película. Sí, más o menos, sí. Bueno, quizás pues no, lo que no teníamos era la cabeza fresca para acordarnos de la serie, ¿no? Bueno, aparte de este rollo de los terroristas, pues aparte el hombre de los 6 millones, pues también se quiere, aparte de que se quiere ligar a la biónica porque quiere reverdecer laureles, también tiene que hacer las paces con su hijo que lo abandonó cuando era pequeño y en fin, o sea, me refiero que es una película que tiene más drama que posible ciencia ficción, ¿no? Y que bueno, que es una, simplemente pues una TV movie que intenta alargar el chicle de las series fuente y que como resultado pues no funciona para un visionado normal y corriente en tu casa, que o lo ves así o si no, no te la tragues. Lo que pasaba con Puma Man. Por ejemplo, sí, ese es el típico ejemplo. Producciones, ¿no?, que se quieren tomar en serio a sí mismas y no dan la talla. Exacto. Bueno, pues que sepáis que esto fue un poco el colofón de la 33 semana de Donosti. Ya os adelanto que para primeros de diciembre la División Catalana de Grillos Navajeros prepara una nueva sesión, espero que también pues en el Ateneu de Esplugas, ya lo iremos anunciando por aquí cuando se haga público, y bueno, que enhorabuena al colectivo por haber cumplido 10 años de existencia perpetrando lo que perpetran, o sea, que me refiero que a ese nivel son gente que es muy resiliente, es gente que ha empezado a hacer sus proyecciones en casas ocupas, aunque lo hayan acabado en el Museo Marítimo Vasco. Me refiero que es gente que sale de la base, que no sacan beneficio de esto más allá de sus satisfacciones personales y que, joder, que tanto pues Sanju como Andoni, como el Javi, como el Iñaki, que es el cabecilla de la División Catalana, que se ha emigrado de los vascos aquí, pues son buenísima gente y gente que deberíais conocer. Y si alguna vez vais a alguna de las proyecciones, pues seguramente acabaréis cruzándoos con este tipo de estopa humana que merece lo mejor del mundo. Quiero decir que sí, en Twitter, a través de una cuenta que se llama Donostilandia, sí, fueron retransmitiendo a tiempo real, ajá, la batalla de fanzines. Y entonces cuando salió el tercer fanzine a concurso, que era Sujétame el cubata, eso, donde estaban involucrados los grillos navajeros. Totalmente, dos de ellos concretamente. Sí. Entonces, pues yo tuiteé los mejores rápidamente y entonces Sanju cogió y puso a continuación: solo declarar que por increíble que parezca, esta buena gente de Sin Audiencia ha escrito este tuit sin estar bajo ningún tipo de coacción. Exacto. Pues eso. Sí, porque además tú no conoces al Sanju, yo sí que lo conozco. No, ya lo sé. Cruzaremos en algún momento. Sí, no, pero ya nos sigue en Twitter y ya nos había contestado algún tuit y tal alguna vez, y yo ya sé que pertenece a Grillos. No tengo la suerte de conocerlo porque no he podido ir a la semana nunca. Ya caerá. Y además ellos a ver cuando vienen también a algún festival aquí a Cataluña. Eso, que aprovechen aquí cuando se hace alguna de la rama catalana de Grillos, hacen alguna cosa, pues a ver si se pasan y... Sí, o vienen para algún Sitges o para algún Molins o yo qué sé. Y la montamos. Sí, bueno, sí. En fin, hecha este epílogo, prólogo de mi crónica de Donostia, vamos a los entresijos. Ahora sabes que en el título del capítulo 1027 vas a tener que poner el título de esta TV movie también. Sí, o lo pondré en el texto abajo porque es muy largo el título. Igual nos queda un párrafo así de 15 líneas, ¿no? Película mencionada, película, o sea, que tiene que salir. Tenemos que ser estrictos con nuestro código y nuestra nomenclatura. Sí, señor, y además lo hemos dicho en directo, así que ya no tiene solución. No tiene solución. Bueno, pues vamos a meternos en el teatro principal, en el Teatro Victoria Eugenia, en menor medida, que son las dos sedes de proyección principales, aunque en Tabacalera también ha caído alguna proyección este año y ya en los últimos ya se ha empezado a involucrar un poquito también. Y bueno, quienes leáis las redes sociales o estéis informadas, pues ya sabéis que Irati se llevó con mucha diferencia el premio como largometraje del público, y además pues con una nota que es no es sobresaliente, pero casi, o sea, porque acabó teniendo de media un 8,43, que para los parámetros de votación que se registran en el teatro principal, pues es muy alto. O sea, de hecho, allí pasar de un 6 o un 7 ya es un gran éxito, porque el público es muy... Es duro, es arduo, es áspero y rasposo, aunque son súper simpáticos, pero a la hora de valorar, de hecho, o sea, ya os voy a leer un poco algunas votaciones, son stricklies. Entonces, este pues... Es lo que les pasó aquella vez con la adaptación de Stephen King, La habitación 408, ¿era o cómo era? Sí, la del nombre de la habitación, sí. Pero a veces ocurren... Sí, que se llevó casi un 9 y... Ocurren cosas extrañas. No es para echar cohetes, precisamente, pero bueno. Exacto, pero bueno, es quizás lo que ha podido pasar con la película que ha quedado en segundo lugar, Jordi, que es una película del Quintín de Pie, que es la de Fumar provoca tos. Lo que pasa es que tú estás hablando ahora a priori. Totalmente. Y con prejuicio. Porque totalmente. Tú estás lo reconozco hablando públicamente. Por boca de la obra anterior de Quentin Dupieux. Exacto. Que no te ha gustado nada y entonces... Claro. Sí, además he recibido algunos inputs de gente de que fue está mejor, al festival. Que jugó y todo eso, ¿no? Que digamos que ha... Que la mosca. Ha crecido un poco más que Mandeville, más que nada porque se ve que también hay como historias dentro de la historia a modo de cortometrajes que se ve que... hacen que la cosa sea un poco más ágil y más digerible, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, que haya sacado 7,76 también es algo muy potente para un evento como la semana. Y también yo lo que te iba a decir a este respecto de las votaciones, que a veces se producen fenómenos extraños, por llamarlo de alguna forma, y es que también la gente que acude durante toda la semana a las proyecciones es súper crítica a la hora de realizar su voto, pero luego también está el factor que este es el que desestabiliza un poco este tipo de títulos, que solo va a ver una película en concreto porque le gusta el director o porque quiere ir a ver una película de humor o lo que sea, ¿no? Entonces, la gente que suele ir a ver solo unos pocos títulos o un solo título, si le ha gustado la peli, la vota muy alta. Entonces, eso ha provocado, no este año, sino en años anteriores también, que determinados títulos digas, hostia, ¿y por qué has sacado este tanto si realmente este director es ni fu ni fa? Pues porque quizás la gente que fue solo a ver esa película, pues la valoró muy bien, ¿no? Y la mayoría de las otras, pues ha sido mayoritariamente votada solo por la gente que está asistiendo durante todo el festival a las proyecciones. Entonces, yo veo esa como la razón más factible para que eso, pues, Fumar provoca tos haya quedado en segundo lugar. En tercer lugar, que también está muy bien, ha quedado Mad Heidi con un 7,34. En cuarto lugar, una película francesa de ciencia ficción y cómica que se llama Le Visiteur du Futur, El Visitante del Futuro, con un 7,11. Esta para mí ha sido un poco la sorpresa del festival en cuanto a resultado y en cuanto también a posición dentro de las votaciones, porque Matt Heidi, dentro de lo que cabe, pues tiene unos parámetros que quizás si nos da tiempo a analizar hoy, pues sí que cuadran un poco con la diversión que espera la gente que va a la Semana de Donosti, pero Le Visiteur du Futur, la verdad es que pues en cuarto lugar es una muy buena posición. Luego ya, después de estas cuatro primeras, entramos en la parte de los seises, que entre los seises y los cinco pues quedan la mayoría de las películas restantes. Solo voy a decir unas cuantas. Viejos, por ejemplo, en quinto lugar, también muy buena propuesta, muy original, de nuevo de los directores de La Pasajera del año pasado, con un 6,89, que de nuevo volvieron a liarla un poco en la presentación de la película, porque esta vez sacaron a sus hijos para que presentaran la película en vez de salir ellos, y los niños, pues un par de niños de 10, 11 años, que salieron con todo su desparpajo ahí a presentar la película Viejos. Yo creo que un poco conceptualmente, para hacer el contraste, ¿no?, llamándonos viejos a todos los de la sala, porque ellos eran jóvenes. Y aparte de que mostraron mucha soltura y que respondieron pues a todos los gritos, todas las cosas que se les dijeron desde el público, que fueron muchas, luego al final acabaron saliendo los directores de Viejos, los dos, con albornoz prestado del hotel donde se alojaban, y la presentación acabó con una apertura de albornoz por parte de los dos directores, enseñando sus partes menos enseñables con un número cada uno para que les votáramos 10 a todos, pero salieron cambiados y parecía que ponía 0-1, ¿no? Pero bueno, formaba parte de la broma, y ellos siempre que salen ya saben que lo tienen muy duro, sobre todo este año con Irati, que ya llevaba desde el primer día ese 8 y pico en las votaciones, y que eso iba a ser casi imposible de bajar, ¿no? Que no lo baja ni de pie. Pero bueno, luego también más producciones del estado. Unicorn Wars, pues 6,86 también. Feed Me quedó con 6,69. Blood Flower, que es una peli de terror de asiática, un 6. Project Wolf Hunting, 5,97. Yo estoy disgustado con esta votación, ya lo sabéis. Project Wolf Hunting para mí debería haber quedado entre las cinco primeras, pero bueno, yo qué sé. A lo mejor hay más gente que piensa como yo, que el exceso... Por supuesto, por Jordi. El exceso sin tener unos momentos de reposo, pues sí, no es tan efectivo. O de mayor factor guionístico, en fin. No sé, las cosas todo tiene una digestión, todo ha de ser digerible. Claro. Entonces, a veces, pues, no nos sirve hacer una cosa que es al 11 durante 2 horas y, claro, y cuarto. Porque es que la no, gente y agobia. Además, recuerdo que tú, a pesar de que yo no la he visto, cosa que intentaré remediar próximamente, The Sadness, recuerdo que el año pasado a The Sadness le pasó similar, que también sacó un 5 y pico, no recuerdo. Es lo mismo, es un festival, pero es tan al 11 toda la película que realmente llega un momento que dices, hostia, quizá con algún momento de descanso, darle... Es que te cargas la tensión. Yeah. No puede haber tensión cuando está todo el todo rato tensionado. Ocurriendo, yeah, cosas al máximo. Entonces, bueno. Tiene que haber algunos momentos del, claro, valle. Claro. Pero bueno. Como el gazpacho. Bueno, perdón. En fin, dicho esto, me paso a la parte de abajo porque realmente, 1, 2, 3, las cuento tal cual. Solo ha habido 5 películas suspendidas en la semana. ¿Se pueden decir los nombres? Claro, es todo público, y si no lo digo yo, lo podéis encontrar en la red. Me refiero que es todo aquí transparente. A mí, la que me ha dolido que haya suspendido, que además ha suspendido por una centésima, 4,99, es la película belga Megalomaniac, que comentaremos próximamente por aquí cuando quizás cuando tú la hayas visto en Molins. Pues nos esperan unos programas muy intensos después de Molins. Vamos a tener muchos, además, Jordi, te lo adelanto, títulos en común, tanto sí, por Sitges o por Donosti, pues va a haber cosas de Molins yo ya llevo 11 títulos de Molins. Por eso, y los que me quedan. Y la mitad que has visto, yo ya los tengo también, claro, un poco controlados de los otros festis, o sea que vamos a tener... análisis y comentarios de pelis apachas, pues eso, varios en los próximos programas. Bueno, aparte de Megalomaniac, también se suspendió con mayor razón. Yo no sé por qué solo tiene 4 céntesimas menos Something in the Dirt, porque es una peli plomiza, es una peli que también de gente hablando, es una película que intenta jugar primero con los fenómenos sobrenaturales, luego con la ciencia ficción, pero eso de hacer una película en una habitación, en un edificio, con gente hablando solamente, hay que tener un guión muy bueno para que te salga bien la jugada, ¿no? Y luego también, pues las tres últimas que hay en la votación, casualmente son las tres, creo que producciones japonesas. Yo qué sé, tuvieron mal ojo los programadores de la semana con la parte asiática, a excepción de Blood Flower, que quedó con un 6, porque tanto Sadako DX como Shin Ultraman, como Welcome to Occult Boots, todas están suspendidas. Entonces, pues bueno, esto va como va. La gente opina según su grado de entretenimiento o diversión. Y bueno, pues esto es lo que dio un poco las votaciones y las proyecciones a nivel de largometrajes. Luego, a nivel de cortos, pues la verdad, ya os he adelantado antes que yo he llegado incluso a sacrificar algunas películas por intentar asistir a todas las maratones de cortometrajes que ha habido, y de hecho pues me he tragado la maratón de cortometrajes españoles, la de cortometrajes de animación y también la de cortometrajes internacionales. Me refiero que le he metido a las tres. Y hay, pues, ha habido una gran variedad, ha habido un nivel, en los últimos años ya tenemos un gran nivel de cortometrajes allá donde mires y con registros bastante flipantes. Y de nuevo también, que lo comentábamos un poco antes fuera de micro, pues hemos constatado que el jurado que premia con su premio del jurado los cortometrajes en la semana, pues sigue yendo, o pasa como en otras veces, que va por un camino distinto y opuesto al criterio del público. Este año, el jurado de esta semana 2022, pues tiene algunos nombres de gente que conocemos. O sea, ha estado formado por tres integrantes, el jurado oficial. Por un lado, Leire Apellaniz, que es una mujer que hace unos años pues también estuvo trabajando en la semana como miembro del equipo, ahora es productora, entre otras cosas. Produjo Ventajas de viajar en tren, una película que también se pudo ver recientemente por allá en unas ediciones anteriores. Hemos tenido también a Javier Parra y también, directamente desde Madrid, hemos tenido a Aida Solé, que nosotros la conocemos más como Bloody Princess. Y bueno, entre estos tres miembros del jurado, pues decidieron un poco pues premiar el cortometraje Alegrías Riojanas, de un director llamado Velasco Broca. Realmente, yo no sé qué pasa con Alegrías Riojanas, porque ya en Sitges se le dio mucho bombo a nivel informativo, a nivel mediático, a nivel publicitario. Este corto se puso como telonero de las proyecciones del Quintin Dupié en Sitges, y además, yo es que no sé si considerarlo un caso asombroso o polémico o las dos cosas, porque lo primero, aquí en Donostia, a pesar de ser un corto estatal, compitió en la sección internacional, no compitió en la estatal, evidentemente. Le dio el premio al jurado al mejor corto, pero es que luego, en lo que es la votación del público de los cortos internacionales, pues Alegrías Riojanas se llevó la peor votación de todas. Estoy hablando de un 3,57 frente al 7,48 de Old Timers, que fue el cortometraje que ganó en la sección internacional con voto del público en la semana. Entonces, claro, dices, no sé qué pasa aquí con las Alegrías Riojanas, pero desde luego no es el tipo de corto que alguien pensaría del público que se debe llevar un premio en un festival o un evento como la semana. Uh-huh. Os voy a contar un poco de qué va, porque si no, no se entiende, ¿no? O sea, Alegrías Riojanas, lo primero, es un corto en blanco y negro. Juega un poco con los conceptos del surrealismo, de pues le, se pueden vislumbrar influencias de Buñuel, de muchos otros más, y realmente, aunque empieza con una trama totalmente surrealista que puede entrar dentro del concepto del género, luego acaba siendo más un cortometraje, bajo mi punto de vista, pues experimental, que es una especie de collage de imágenes estrambóticas más o menos extrañas con personajes que realmente pues sí que son un poco fantásticos, ¿no? Un diablillo, un señor de estos que no tiene cabeza, que tiene la cabeza en el torso. Me refiero que, pues bueno, sí, sí que tiene influencias de conceptos que pueden ser de género, pero no es un corto que quizás represente a un evento de género, ¿no? Entonces, pues bueno, para mi gusto, pues yo tampoco coincido con el gusto del jurado oficial de cortometrajes de la semana. No sé por qué ahora me estoy imaginando una mezcla, sí, de Buñuel con Méliès con Segundo de Chaumont, un poco sí, pero, así, pero, ¿no? Sí, pero un poco con unas gaficas así de plástico, con un reborde así gordico. Sí, pues ese rollo, ¿no? A ver, yo no quiero verme influenciado ni te quiero influenciar con el aspecto físico, no, pero a ver, yo entiendo, de Velasco Broca. Yo entiendo, pero que lo que hacía Buñuel, lo que hacía Méliès o lo que hacía Segundo de Chaumont estaba bien cuando lo hacían ellos. Claro. Porque eran precursores. Exacto. Entonces ahora sí que entiendo que lo de las gráficas de pasta. Bueno, y aparte también, yo la razón principal por la que critico esta decisión del jurado es sobre todo porque había unos cortazos que flipas a competición, súper representativos de lo que es un evento como la Semana de Donosti, de género, de diferentes géneros súper súper marcados, ciencia ficción, terror, incluso distopía, lo que toque, ¿no? Animación, y premian a este. Entonces, bueno, dices, no sé si es que hay una mano, una marioneta, que una mano que maneja ahí algo, o no, es mi paranoia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, a efectos prácticos, pues la opinión del jurado va en una dirección y la de la gente, entre la que yo me incluyo, pues va por una dirección más o menos opuesta de 180 grados. En fin, que no le quiero dar más vueltas al rollo, pero sí que es verdad que, no sé, a veces parece que determinadas figuras o determinados títulos o determinados productos parece que se quieran hinchar de por demás, ¿no? Gratuitamente, sin, en fin, no sé. A lo mejor es que van bendecidos ya. Quizás no conocemos las circunstancias personales que o logísticas que rodean a este proyecto de Alegrías Riojanas, pero bueno, ahí queda el resultado. Se llevó el premio al mejor cortometraje por parte del jurado, repito. En cuanto a, ya cuento un poco también la jugada de los cortometrajes. El premio del público a los internacionales fue para Old Timers con un 7,48, un cortometraje en el que vemos cómo se reúnen dos conocidos que se conocen entre sí en los días, o sea, que entran en contacto entre sí en los días de Navidad y que se dedican a la misma actividad en su vida. Lo que pasa que al principio del corto no sabemos a qué exactamente se dedican. Y al final del corto, sí. Y al final del corto pues resulta que se dedican a una actividad un tanto particular, especial, y que tengan diferencias de criterio en esa actividad genera, en vez de un debate, pues un conflicto más bien, sí. O sea que es un corto que se merece muy bien el premio del público de mejor cortometraje internacional. Luego quedó segundo la Nugis, que es un corto también como de época, en el que también que en un corto que no, que es muy bonito en cuanto a imágenes, pero que te cuenta una historia muy dura. Y es que la Nugis, que en francés podría ser pues la mujer que da de mamar a un niño recién nacido, ¿no? La matrona. La nodriza, la o algo nodriza, así. Sí. Pues bueno, en este cuento, que es más bien una fábula para adultos. La cría también se, sí, llamaba, ¿no? La nodriza estaría bien. Sí. O la, pues una señora que amamanta a su hija, creo que es una niña, pero como está envuelta en ropajes de bebé, no se sabe. Y hace crepes, vende crepes en el pueblo. Y resulta que un día se le escapa la vaca y no tiene leche para hacer las crepes. No cuentes más, porque es que ya lo estás contando todo. Vale. Pues ya está. Y el éxito del crepe desde que utiliza esa nueva leche. No voy a decir nada más, Jordi, porque yo no he dicho ninguna palabra más. Bueno. ¿Tú te acuerdas una película, creo que lo vimos en Molins ya hace unos 7, 8 años, de un kebab? Sí, K-Shop se llamaba, K-Shop, ¿no? K-Shop, sí, señor. Sí. Pues bueno, salvando las distancias, sí, no, claro. Podría tener un cierto componente también. Remito al leitmotiv, que no tiene mucho que ver con la Nourrice, pero sí con muchos otros cortos y largos que se han visto en la semana este año, que era el canibalismo o la ingesta de sustancias provenientes del cuerpo humano, ¿no? En general. Ahí te queda bueno. Una en la agenda que yo la he visto y que no ha quedado mal clasificada este año en la de Feed Me. Feed Me. Sí, bueno, pues es que quizás estaba viendo cortos, porque de hecho Feed Me era una de las que conmuté por una de las maratones de cortometrajes, ¿no? Me pego un saltito a los cortometrajes de animación, porque el premio del público se lo llevó una producción franco-belga, llamada Ecorché, con 702, y que es un cortometraje de marionetas hechas con telas y lanas, que a priori es un tipo de cortometraje que a mí me tira para atrás, porque suelen ser o melancólicos o así como tristes. ¿Del Club Super 3? Sí, no sé, no, porque yo no veía el Club Super 3. Bueno, vale. No veía en Aragón Club Super 3. Pero bueno, como que me dan pereza, ¿no? Pero reconozco que este corché cuenta una historia que es un cabrona a pesar de que haya muñecas de trapo de por medio, ¿no? Y es que es una historia de unas hermanas que son siamesas, están unidas por una pierna y, bueno, les pasan cosas y una piensa de una forma, la otra piensa de otra, pero están unidas y... Ay, que yo quiero ir hoy con tacones, yo no como a la bailarina. Bueno, el ambiente es mucho más oscuro como para que se queden cosas de ropa, pero... Un problema cotidiano se podría dar. Sí, pero bueno, entre eso y los sueños, pesadillas que tienen las muñecas y tal, la verdad es que es un corto muy estimulante, que además tiene momentos sangrientos, a pesar de ser de muñecos de trapo y de lana. Bueno. También hay sangre, lo que pasa es que se hace con hilicos de lana rojos y así, no, me refiero ya, que ya sí. Está bien, o sea, está bien adaptado lo que es el tema del género y de los efectos sangrientos al formato tela y al formato lana, así que yo creo que está muy bien dado el premio de Corché para... premio de animación. Lo que pasa que el que quedó segundo a mí me gustó más. Y lo comento un poco. Amanece la noche más larga, que se acabó quedando con un 6,61. Es una producción que además está hecha, creo recordar, en Navarra. Me refiero que queda cerca. Y en esta nos cuentan una reunión muy particular y muy suculenta. Y es que en un momento del mundo en el que vivimos, no sé si el futuro o dentro de 4 días, se reúnen para poner aspectos en común los 4 jinetes del apocalipsis. Y como pasaba también en Old Timers, pues tienen diferencias de criterio. Y no eran Francisco, Emilio, tú y yo, ¿no? Pero podrían haber sido tranquilamente. De hecho, hubo un momento que dije, esta reunión me suena. Pero bueno, no quiero contar mucho de este Amanece la noche más larga, porque si en algún momento se os pone a tiro. Pensar que el tipo de animación de Amanece es una animación que es como de textura de lienzo, como que de pintura del bosco, de una cosa así que no es especialmente muy definida a nivel de trazos y además pues con unos personajes, con esos 4 jinetes del apocalipsis que no tienen desperdicio. Los diálogos son súper afilados, súper cortantes y súper lacerantes, no podía ser menos. O sea, que me refiero que se han tomado en serio en la producción el hecho de dotar de esa fuerza y de esa maldad, por decirlo de alguna forma, que deberían tener pues estos personajes si los imagináramos en la realidad, aunque estén dibujados en este caso, y que además pues es un corto que, a pesar de ser un corto, tiene un final... brutal. Entonces, bueno, yo le hubiera dado el premio a este, pero bueno, se quedó segundo. Y luego voy a comentar uno más de los de animación, porque es que me hizo mucha gracia, y es que Fonorama es también un cortometraje español no recuerdo el director, no lo tengo por aquí apuntado, pero es un corto de pues que de, en el que nos cuenta a un, la historia de un joven que está trabajando en casa y recibe la llamada de un comercial de telefonía móvil para contarle pues las bondades del producto que está vendiendo. Bueno, es un corto en el que lo que prima, a pesar de ser una animación, es el diálogo entre el protagonista y su interlocutor al otro lado del teléfono. Pues os lo juro que es uno de los cortos que más risa me ha dado en los últimos tiempos. Y mira que en Phantos Freak vimos algunos que eran desternillantes. Pues que sepáis que este Fonorama, aparte de que juega con conceptos de ciencia ficción, o sea, no quiero dar pistas porque sería chafar el puto corto, pero solo os voy a dar una pista. Ese supuesto comercial de telefonía móvil que llama al protagonista tiene una cierta relación con él. Lo pasa que no lo saben. Y lo vamos a descubrir durante el cortometraje. Y si aparte de eso, pues lo conjugamos con unos diálogos súper ocurrentes, con una concepción de algunas ideas de ciencia ficción muy llevadas al lado de la comedia, pues va a quedar un corto que realmente yo recomiendo mucho. Se quedó tercero, pero también por la guasa que tiene, podría haber quedado segundo o primero también tranquilamente, porque además ya sabéis que en Donostia pues hay una parte del público que busca o le gusta mucho la cuestión de la comicidad, de lo cómico, y este Fonorama, escrito con PH, pues realmente pues incluye todos estos condicionantes que lo hacen pues también merecedor de al menos una mención, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí un poquito con él. Luego, ¿el protagonista está postrado en un sitio? Sí, está. Pues es de Alex Rey, tanto eso, guión como dirección. Es un poco Juan Palomo, porque yo creo que Alex Rey también hace las voces del corto. Me refiero que es el típico corto de animación que es One Man Army. Y bueno, Alex Rey, gracias Jordi por la implementación del dato, es el verdadero perpetrador y el tipo que, si conseguís ver este corto en algún momento, os va, yo creo que, no sé si, como mínimo sacar una sonrisa o tres o alguna carcajada, porque, ya os digo, me estoy mordiendo la lengua mucho para daros según qué pistas sobre las cosas que pasan y sobre quién hablan en este corto estos dos personajes que se supone que no se conocen. En fin, voy a dejar de hablar de Fonorama porque si no, aparte de que me como el tiempo, también voy a acabar contando cosas que no debería. Y simplemente diré que de los cortometrajes españoles, el premio ha sido para El Semblante, el cortometraje que transcurre en la época de la Inquisición, que ya os comenté aquí a su paso por, creo recordar, Phantos Freak, que fue pues uno de los cortos que se llevó premio también. Es un corto que realmente, pues al ser de época y que toca este tema de forma tan visceral de la Inquisición y sus métodos y metodologías para hacer hablar a sus prisioneros, pues que se llevan toda la palma a nivel de mal rollismo, de dejarte una sensación de mal cuerpo y todos estos parámetros que a veces nos dejan algunas producciones, pues El Semblante cumple todas ellas y también está muy bien dado su premio a mejor corto, en este caso español, estatal. Voy corriendo porque hablaría de más cortos, pero nos vamos a quedar sin tiempo para hablar de cosas como la batalla de fanzines, que este año se presentaron 4 fanzines, ganó Spooky Magazine este año. La verdad es que yo he estado en 3 de las 4 presentaciones de los fanzines y yo qué sé, ya es que yo no sé si Josemi les va a poner coto o no, pero en general está habiendo ya mucha parafernalia rodeando a la presentación de los fanzines. Casi parece que se presente otra cosa más importante que no 2 hojas dobladas por la mitad, fotocopiadas y grapadas. Me refiero que La Valla salieron a presentar su fanzine con un cortometraje protagonizado por ellos, muy guapo por cierto, pero claro, ya es como está limitarte mogollón. Los de Spooky Magazine, que fueron los que ganaron, pues utilizaron un sucio truco, y lo digo de sucio con mucho cariño, de sacar al escenario un juego de quién es quién con personajes o integrantes míticos dentro del público y de invitados que van a la Semana de Donosti, lo cual también, y además tiraron como dos ejemplares de este juego para premiar a alguien del público, lo cual, pues claro, eso genera pues votaciones ahí a mansalva, ¿no? Y luego tenemos pues también a los que quedaron cuartos, a los últimos, con mucho cariño también, que fueron nuestros queridos compis de Sujétame el Cubata, que a pesar de quedar los cuartos de cuatro, hicieron una de las presentaciones más delirantes que he visto en el principal en cuanto a fanzines, y he visto unas cuantas ya. Me refiero que, para que os, hay vídeos en internet y en las redes sociales, me refiero que podéis un poco bucear también para chequearlo. Imaginaros el público del principal con globos en la mano, que se repartieron a la entrada, mientras se repartía el fanzine, antes de la sesión de la película de turno, que creo que era la de Balaguer, la de Venus. Uh-huh. El público lanzando globos por el teatro, unos haciendo la trompetilla, otros explotándolos, o sea, jolgorio. Uh-huh. Luego salen dos de los integrantes de Grillos, los dos que hacen el fanzine, que son Sanju y Andoni, y se ponen a hablar y se ponen a pisarse el uno al otro, o sea, premeditadamente. O sea, uno contando de qué iba el fanzine y el otro anunciando lo de la proyección de los 10 años de Grillos Navajeros. Caos, caos comunicativo. El Josemi intentando aclarar lo que decían, porque Josemi presenta a los invitados siempre en el escenario, intentando aclarar qué es lo que decían uno, el uno y el otro. Y mientras tanto, la gente gritando, ¡que no se entiende! ¿Pero qué quieres decir? ¡Que no sé qué! Los globos, o sea, caos total. O sea, una puesta en escena, supongo que un poco premeditada, pero seguro que no tan premeditada con el resultado que tuvo. Y, joder, no, quizás no llevaron un cortometraje de premio o un juego, de una versión de juego conocida como hicieron los otros, pero sí que pusieron de fondo el videoclip de Cubata Band, del tema que hemos escuchado al principio del programa, de ahí que haya pues pescado yo también el este tema para ponerlo al inicio del programa, ¿no? Decir que también, aunque hayan quedado cuartos, nuestros queridos Sujétame el Cubata, pues este año también han tenido a bien incluir menciona sin audiencia en la contraportada del fanzine, y esto no tiene precio. O sea, algún día les tendré que invitar a comer a Calimocho o yo qué sé qué, ¿no? Porque realmente, pues en la contraportada de esta edición 2022, la quinta de Sujétame el Cubata, pues aparte de contenidos que tienen que ver con Cubata Band, con He-Man, que también pues les gusta mucho los muñecajos de He-Man y tal, y de hacer una retrospectiva de esos 10 años de Grillos Navajeros, pues también en la contra han puesto pues a una sección de Amigos de Sujétame el Cubata, que incluye, sin audiencia, incluye a los propios Grillos Navajeros, junto a los, como dicen ellos, nuestros orgullosos patrocinadores, como son Tabacalera, representada por un Charles Manson con el icono de Tabacalera en la frente, y con FNAC. No quiero hacer publicidad, pero FNAC patrocina la batalla de fanzines, y aquí pues le han incluido al Edward Norton de la película de los nazis. De American History. Exacto, pues en vez de con un tatuaje gamado en el pecho, pues con el logo de la FNAC, que me refiero que los grillos y el Sujétame siempre pues metiendo el dedico donde molesta, ¿no? Que también es una cosa que es muy loable y muy destacable, y que ya vale hacer la pelota a la gente, que también hay que hacer crítica y un poco pues también pues eso, poner en entredicho a esos patrocinadores, entre comillas, que tiene la batalla de fanzines. Yo qué sé, o sea, yo solo tengo agradecimiento para ellos, son muy grandes, son muy caóticos. Dicho esto, Jordi, me faltaba decir alguna cosa más del palmarés, pero creo que lo he dicho todo. Bueno, sí, que el premio Sci-Fi, o Sci-Fi, como se dice allí, porque si dices Sci-Fi te capan, tienes que decir Sci-Fi, que es un canal especializado en ciencia ficción, que también da un premio de 3.000 pavos y que se lo ha llevado el cortometraje Loop, un cortometraje de animación de Pablo Poliedri. Y luego también decir, mencionar al menos, que dentro de los premios de Blogos de Oro, que se da también en la Semana de Donosti, que se ha querido premiar a Unicorn Wars, pues de Alberto Vázquez, como película diferente un poco a la que ha votado un poco el público, que fue Irati. Dicho esto, yo creo que nos da tiempo igual para comentar una película del festival que ya hemos visto los dos. Sí, porque... ¿Te parece? La metemos a presión, aunque sea. Quedó segunda en Donosti, sí. Y abrió el festival del Terror Molins. Perdón, quedó tercera. O tercera. Segundo fue Quintin. Ah, es verdad. Quintin de pie. Por mucho que, pues que nos bueno, joda, entonces, es Quintin. Entonces quedó segunda. Eso. Gracias. Bueno, pues estamos hablando de Matt Heidi, que sí. Es una producción suiza. Creo que es el debut de la pareja de directores. Me temo. Johannes Hartmann y Sandro Klofstein, que estuvieron en el Festival de Molins presentando la película junto a dos de las actrices. La actriz protagonista, Alice Lucy. ¡Qué morro! Porque a Donosti no vinieron. No, no vinieron. No, porque cabrones. Pasaron de un festival en Europa, no sé si un festival precisamente en Suiza y tal, a venir a Molins. Porque por agenda no les iría bien. Mira, hostia, es lo que pasa. Y luego vino también la actriz Almar G. Sato. Una curiosidad sobre, no los directores, pero sí sobre las actrices, sí. Que Alice Lucy es valenciana. No me digas. Pero vive desde pequeñita en Suiza. Ah, vale, es hija de migrantes. Y entonces ella vive en Suiza desde hace mucho tiempo, pero habla castellano con un poquito de acento, lo cual es muy curioso, pero luego te habla en valencià. A Molax en catalá, o sea que... ¡Hostia! Sí, sí. ¡Qué bueno! Y luego, porque la actriz... Tú la oíste hablar en la presentación de sí, bueno, la película. Sí, bueno, y en persona, porque nos hicimos una foto con, ¡es verdad! Con el elenco. Sí, sí, sí, sí. Estabas ahí con los de Cine en Serie, ¿no? Cine en Serie y un servidor nos hicimos una foto con... Alternando con ahí. Los dos directores y las dos actrices. Y entonces, bueno, estaba intentando hablar Jordi Vaquero con ellas en inglés. Y yo le digo, si hablan español mejor que tú. Y entonces dice, sí, bueno. yo soy valenciana y ella es malagueña. No porque, me digas. Sí, joder, la actriz Almar G. Sato, que es la que hace de Clara. Sí. Claro, tú la ves y dices, esta chica es japonesa. Un poco asiática, al menos. Bueno, es un poco asiática, porque es mezcla. Vale, es mitad asiática, mitad malagueña. Y qué también fuerte. Habla perfectamente, porque además ha vivido en Japón, pero creo que ahora reside en España, no sé si ahora está en Madrid, pero ha estado en Málaga muchos años y también habla pues perfectamente castellano. Qué y entonces fuerte. Tienes a las dos actrices que te hablaban perfectamente castellano dentro de la producción, a Heidi y a Clara. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues que es una peli festivalera a muerte. A muerte. Es una distopía. Es una distopía. Sí. Y está a caballo entre la spoof movie y una producción gore, sí, al uso. Digamos que es más que spoof movie, es spoof cultural, ¿no? En este caso de... No, pero es una spoof movie, es una spoof movie porque yo... De estereotipos suizos. Sí, o sea, a ver, yo el referente más cercano que le veo es la película de Iron Sky. Sí, yo también, película, tal cual. Finlandesa del año 2012, que sí, la dirigía Timo Buerensola. Exacto, ese mismo. Y es un referente, claro, pero yo le vi mucho de Top Secret, sobre todo al principio. También. Top Secret es el referente como spoof movie de guerra. De bélico, sí. Bélico. Género y aquí bélico. ¿Qué distopía tenemos? Pues la distopía que tenemos es una Suiza dominada por una gran fábrica de queso suizo. Sí, que monopoliza un poco, ¿no? Que monopoliza toda la producción de queso en Suiza y... el dueño de esta fábrica, que está encarnado por Casper Van Dien, nuestro ves. Querido protagonista sorpresón. De Spaceship Troopers, exacto. De Verhoeven, pues es el dueño de esta fábrica que ha logrado tal poder económico en Suiza que realmente dirige también Suiza porque está haciendo una especie de gueto con los intolerantes a la lactosa. Exacto, hay represión contra los intolerantes y las intolerantes entonces, a la lactosa. Esto... ¿En qué convierte Suiza? Pues en una extensión del nazismo. Tal cual. Entonces ahora no tenemos judíos, sino intolerantes a la lactosa, y no tenemos un ejército nazi, sino un ejército suizo que protege a esta fábrica nacional de queso. Exacto. Además un ejército que, aunque no lleva esvásticas ni cruces gamadas, lleva la cruz suiza con los colores sí. Y en el lugar donde deberían ir las esvásticas. Y la parafernalia de los uniformes son uniformes de la SS con mucho cuero negro y sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. O sea, son... Entonces, en este Contexto. Contexto, sí. Tenemos a un Max Rüdiger que es una de las piezas claves porque es, de alguna manera, la mano derecha, como el jefe de la Gestapo, sí. Decirle de alguna manera. Y entonces, bueno, por ciertas circunstancias, pues nos encontramos que hay un abuelito, está Heidi con el abuelito. Claro, todos los tópicos del cuento de Heidi también. Hay un cabrero, que es Pedro, el cabrero. Pedro, hay que decir que tiene una... pertenece a una etnia en particular, ¿no? Es negro. O sea, es un negrata. Es y además, un negrata que además... Es un traficante. Sí, va rollo pimp. Acordaros de los pimps de los 70, con esos abrigos de piel y esas pintas. Sí. Pues él es traficante de queso que no está hecho por la fábrica central. Claro, y que supuestamente... Queso, digamos, artesano. Exacto, y que... Según los expertos en quesos, es mejor que el queso nacional. Correcto, y por eso todo el mundo lo busca en el mercado negro. Exacto, o sea, trafican con queso. Está penadísimo. Claro, hombre, por favor, estás intentando acabar con el monopolio estatal. Entonces, bueno, ya veremos más adelante que además en la fórmula del queso están intentando meter algunos aditivos pues para mejorar las capacidades de... los súbditos del país. Súbditos del país, sí. Es la manera de decirlo. Con toda esta historia que se va bastante de la olla, un montón de referencias. Hay referencias a Kill Bill, hay referencias, bueno, a muchas cosas. A westerns. Sí. Pues lo que tenemos es una película ida de madre. Totalmente. ¿Qué pasa? Que al principio pues arranca pues eso, con mucho humor y alguna escena gore y no está mal. También escenas de esas de las películas de los 70 de cárceles de mujeres. También. Que te encontrabas las mujeres. Women duras, in prison. Que aquí han cogido dos culturistas y los han vestido de mujer de una manera muy burda pero muy efectiva. Tal cual. En funciona, el apartado funciona. Cómico. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues la película cuando ya lleva cierto metraje... pierde gas. Yo creo que es un poco lo que le pasa. Sí, porque es como una botella de gaseosa. Pues aguanta un rato abierta, pero luego pues un poco se le pierde un poco ahí la... Es muy festivalera, totalmente. Es disfrutable, es entretenida, pero pensad que es un de más a menos. Dicho esto, se les preguntó en la presentación de la película a los directores si iba a haber segunda parte y solo dijeron, esperad a ver la escena final. Claro. Entonces, no os voy a decir nada más. Os dejo con el consejo de los directores. Exacto. Esperad a ver la escena final. Es lo mejor que puede ocurrir. Es lo mejor que podéis hacer. Sí, porque además, o sea, tú la has comparado pues en cuanto a estética y a concepto con Iron Sky, pero es que luego también se asemeja a esta producción finlandesa en cuanto a la financiación. Porque Matt Heidi también es un proyecto audiovisual que está... pues financiado por crowdfunding, sí, por mecenazgo de pequeñas cantidades de no mucha sé gente. No sé si fue en Kickstarter o en qué plataforma de crowdfunding, pero recaudaron la asombrosa cifra de 2 millones de euros. Toma ya. Es una brutalidad. O sea, para que os hagáis una idea, una de las triunfadoras de festivales este año ha sido Terrifier 2. Sí. La Terrifier original de 2016... que todavía no hemos hablado en Sin Audiencia, yeah. Pero os podéis remitir al Cine en Serie 200, donde así se habló de ella. Pues la Terrifier original se hizo con $35,000. Que es poquísimo. Es poquísimo. La Terrifier 2, que ya tiene muchos más medios, se hizo con $250,000 y lleva recaudados $10 millones a nivel global. O sea, cuidado ahí. Estamos hablando... De que con el terror se puede hacer negocio. A ver, en relación proporcional, totales. Creo que está en el top 10 de películas que proporcionalmente han dado más ingresos. Más rentables por coste de los últimos 10 años. O sea, qué fuerte. Ninguna tontería estamos Terrifier hablando. 2. Terrifier 2. Entonces, claro, recaudar por crowdfunding 2 millones de euros es un trabajo. Una animalada. Es un trabajazo. O sea, ya le hubiera gustado al director de Terrifier trabajar con 2 millones de euros. Ya. Dicho lo cual, bueno, pues la película es correcta. Yo tampoco encuentro que sea una peliculaza. No, es una peli festivalera. Pero es una peli festivalera, se deja ver. Con todos sus excesos, con esas actuaciones también excesivas, principalmente la de Casper Van Dien. Sí, porque además al principio hace gracia ver un Casper Van Dien de malo malísimo, muy histriónico, claro. Y tal. Pero llega un punto que es lo mismo todo el rato. Exacto, o sea, tampoco es que Casper Van Dien sea un dechado de... No, de dotes actorales. Y tampoco ha ido mejorando con el tiempo, está en igual, absoluto. Está igual de, hecho, de bien o mal, ¿no? El otro día nos acordábamos de grandes losers de la historia del cine, ¿no? De esos guaperas que parecía que se iban a comer el mundo y que hubo guaperas que se lo comieron, como Brad Pitt o Tom Cruise, o porque tenían talento. Y luego los grandes losers, Michael Paré, que después de hacer Calles de Fuego, que parecía que se iba a comer el mundo, pues no se lo comió. Se desinfló. Casper Van Diem, que después de hacer Tropas del Espacio, pues Tarzán y ya cuesta abajo y sin frenos. Pero que curiosamente son tipos que han seguido trabajando. Sí. Casper Van Diem hace un montón de títulos cada año. Lo que pasa es que son producciones de poca monta y el hombre pues intenta ganarse el sueldo. Claro, a ver. Es lo que hay. A día de hoy, este hombre, en la base de datos que todos conocéis, tiene 152 créditos. Imagínate, que no está nada mal. Que es que... Pero claro, salvables, hostia, poquitos. Eso, claro, claro. Pues él curra de esto y ya está. Exacto. Bueno, yo otra cosa que quería destacar de Matt Heidi, aparte de un poco la originalidad, ¿no? Que tiene la propuesta de coger, pues eso, un estereotipo suizo, hecho por suizos, y pegarle la voltereta y además llevarlo al, a este lado tan... tan hardcore del totalitarismo, ¿no? Que dices, hostia, es que le faltaba un pelo solo para cambiar la cruz suiza por la gamada, ¿no? Bueno, pero la gracia está en la parodia. Exacto, que sea una parodia. Pero también me ha gustado mucho, que también tiene mucha relación en eso con Iron Sky, la estética. O sea, yo entiendo que esta, las previas que haya podido haber de Matt Heidi para atraer a los financiadores pequeños, a la gente del crowdfunding, pues ha tenido que ser espectacular porque tenemos pues eso, una estética imponente, ¿no? En cuanto a este concepto del totalitarismo paródico, pues los títulos de crédito, los uniformes, la caracterización de algunos personajes cuando les pasa determinada cosa en la trama. Me refiero que es una película que está llena de imágenes icónicas. Más allá de que el guión, pues es lo que es y ya, y está hecho pues para divertir un rato y tampoco hay que buscarle más vueltas. Pero sí que, sobre todo en la primera parte de la peli, yo flipaba, digo, joder, qué atrevidos, qué audaces que han sido estos suizos metiéndose, pues eso, con algunos de los puntos más prototípicos de su país, ¿no? Y pegarles esa voltereta y convertirlos en una película que como es Matt Heidi, ¿no? También hay que decir, por el lado contrario, que aunque se trata de algunos estereotipos de este país de los Alpes, no se tratan todos, ¿vale? Bueno, pero aquí yo creo que primero pueden guardarse alguno para siguientes partes, sí, evidentemente, y segundo, hay algunos que están... Conviene no tocar. Sí, nos podemos decirnos porque nosotros no somos suizos. Prendas, claro, instituciones financieras, por con ejemplo, toda la opacidad que conlleva porque guardan fondos de manera opaca de todo el mundo. Es un paraíso fiscal, al final. Tema relojería de alta gama, con marcas muy conocidas que tienen ahí también su industria. Y luego, yo aquí supongo que no ha habido problema, sino que puede venir en otra parte, que es tan famoso como el queso, pues el chocolate, ¿no? También. Sí, entonces, que podría ser pues otra... Podría ser la siguiente explotación, ¿no? Concepto susceptible de ser suiz explotado. Y además podría ser segunda parte los intolerantes a la lactosa, porque siempre que sea chocolate con leche, también serían ¡chocolate tan intolerantes! ¡Negro! Claro, ¡no, negro no! ¡No, cacao 90% para que los intolerantes a la lactosa se salven, ¿no? Fijo. Pues sí, la verdad es que si... Yo no sé si acabará llegando a salas. Creo que había alguna distribuidora española interesada. Ya iremos viendo también si se acaba llegando o no. Pero en el caso de que llegue... Yo tenía noticias de que podría venir a estrenos el 24 de noviembre. Hombre, eso es casi dentro de dos, tres semanas. Dos semanas. Pues qué bien. Pero bueno, no lo tengo confirmado y tampoco sé... ¿A qué nivel? La distribución que va a tener, ¿vale? Sí, porque que sea una peli disfrutable y festivalera no quiere decir que se vaya a poder ver en todas las mínimo capitales de provincia, lo cual ojalá, ¿no? Mira, está anunciada de que se va a estrenar el jueves 24 de noviembre en España. Pues quizás va a tener... No sé con qué. Al menos lo que dice Film Affinity, ya veremos luego. Una cierta distribución limitada o bueno, en cualquier caso, si se os pone a tiro como ejercicio que es y ella misma se autodefine y no se esconde en absoluto en este concepto de explotación suiza, de coger los estereotipos suizos o algunos de ellos y pegarles la voltereta y generar una función distópica, cómica, con algunos momentos memorables y otros deleznables, pues que la tengáis en cuenta si se os pone a tiro, porque lo podéis pasar de bien a muy bien, dependiendo de cómo os pille el humor ese día. Y yo qué sé, dicho esto, Jordi, no sé si... Estamos más allá del tiempo, o sea, no sé si habría que hacer un guión sobre qué ocurre en Sin Audiencia cuando se acaba el tiempo, pero no se acaba el tiempo, del tiempo del directo, sino el tiempo, ¿no? O sea, se paran los relojes, seguimos haciendo el programa, no lo seguimos haciendo. Lo que tenemos que hacer es despedirnos, eso sí, como es debido, pero también nos debemos preparar para los próximos programas. Yo voy a intentar merendar fuerte todos los próximos viernes que nos quedan de aquí, especulo, a fin de año, porque con toda la chatarra de material, chatarra en el buen sentido, que traemos de los festivales y de los eventos, y más que van a venir, que no se queda todo aquí en la semana de Donosti y en Molins, sino que van a caer alguno más tipo maratón de cocheras, al menos en la capital catalana y así, pues nos va a traer mucha sustancia y que nos va a hacer hablar por los codos, pues como nos ha estado haciendo hablar hoy, por ejemplo, entre otras cosas, pues Asbestas, la semana de Donosti, la agenda y todos estos rollos que os estamos contando. Así que, no sé, Jordi, ¿qué te parece que nos despidamos con un cubata? Pues venga. O con otra ración de cubata band. Otra ración de cubata que, band. Que si antes hemos estado escuchando Skip It Beat, ahora nos vamos a ir con otro tema. Tampoco os creéis que tienen muchos. Yo me he estado mirando en el YouTube y la verdad es que es una banda de J-pop rock que tuvo algunos discos en su momento y bueno, pues igual en el YouTube tampoco se han prodigado a colgarlo todo, ¿no? Y bueno, sí que he encontrado otro tema que se llama Bam Bam Bam, tres veces Bam, con B y con N, que va a ser pues la excusa, como cualquier otra totalmente injustificable, que tenemos para despedirnos en este Sin Audiencia, que se nos va ya como arena entre las manos a la orilla de la playa. Valar Morghulis. Motherfuckers de la Suiza distópica y suizplotada.